Escuela de Comunicación Popular. Botacop. Corazón de la palabra. Porque el periodismo de abajo sí nos late. Buenos días a todas y a todos los que nos sintonizan en su programa La Voz del Corazón que Lucha, por la 99.1 FM, Frecuencia Libre. Mi nombre es Albi y mis compañeras Laura y Herme somos alumnas de la escuela Botancop. Y hoy les vamos a presentar la cobertura que realizamos del primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan, que se llevó a cabo el pasado 8, 9 y 10 de marzo en el Caracol 4 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN, Morelia, Chiapas. Hola, muy buenos días a todas y todos. Yo soy Laura y a continuación los contenidos que vamos a escuchar son 1. Discurso inaugural del encuentro de mujeres. 2. Música las compañeras argentinas de Altayara. 3. Relato de la compañera de la escuela Botancop que asistió al encuentro. Todos los audios que escuchamos en este bloque son del día 8 de marzo. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Herme y los audios que vamos a escuchar son audio de la inauguración del encuentro de mujeres que luchan. Las palabras de la comandante Erika. Aquí estamos como un monte o bosque, todas somos mujeres. Este audio es muy emotivo para nosotras mujeres porque vivimos la opresión, la violencia en nuestros pueblos y lugares donde vivimos y nos da fuerza para luchar en contra de este sistema capitalista. A continuación vamos a escuchar los audios. Hermanas y compañeras que nos visitan, gracias a todas que ya están presentes aquí en este primer encuentro internacional de mujeres que luchamos. Gracias que hicieron el esfuerzo para venir de todos los mundos a este rincón en que estamos. Bien lo sabemos que no fue fácil llegar hasta acá y que tal vez muchas mujeres que luchan no pudieron venir a este encuentro. Mi nombre es Insurgenta Erika, que así nos llamamos las insurgentas, cuando no hablamos de individual, sino de colectivo. Soy capitana insurgente de infantería y me acompaña otras compañeras insurgentas y milicianas de diferentes grados. Nuestro trabajo va a ser cuidar este lugar para que solo estén mujeres y no dejar que se meta ningún hombre. Porque los sabemos que son mañosos. Y vemos, por ejemplo, esos árboles que están allá de todo lado, que están allá y que ustedes dicen que es bosque y nosotros le decimos monte. Bueno, pero lo sabemos que en ese bosque, en ese monte, hay muchos árboles que son diferentes y lo sabemos que hay. Por ejemplo, ocote o pino, hay caoba, hay cedro, hay bayalte y hay muchos tipos de árboles. Pero también lo sabemos que cada pino o cada ocote no es igual, sino que cada uno es diferente. Lo sabemos, sí, pero cuando vemos así, decimos que es un bosque o que es un monte. Bueno, aquí estamos como un bosque o como un monte. Todas somos mujeres. Alrededor de las 9 de la mañana, la comandante insurgente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, Erika dio las palabras de bienvenida acompañada de compañeras insurgentes, milicianas y bases de apoyo, invitando a todas las mujeres a no rendirse ante el sistema capitalista patriarcal. La insurgenta compartió un poco de la historia de la lucha del EZLN, pero sobre todo destacó la lucha de las mujeres desde hace varios años. Estás escuchando las comunicadoras y comunicadores de la Escuela de Comunicación Popular, Botancop. Porque nos late el periodismo de abajo. Promedios. Escuela de Comunicación Popular. Botancop. Botancop. Botancop. Escuela de Comunicación Popular. Botancop. Corazón de la palabra. Porque el periodismo de abajo sí nos late. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está toda mi raza? Hoy les presentaremos algo muy interesante. Agárrese de donde pueda, porque esto comienza en 3, 2, 1. Ahora, adelante mi estimada Laurita. Hola, ¿qué tal, mi estimado Hugo, y a toda mi gente hermosa que nos escucha desde diferentes partes del mundo? Hey, porque ser mujer es una bendición, o al menos eso fue lo que nos contaron. Hoy les compartiremos la nota del primer encuentro internacional de mujeres que luchan en Caracol Morelia de nuestro bello Chiapas, que fue convocada por las mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se llevó a cabo los días 8, 9 y 10 de marzo del año en curso, que estuvo maravilloso y que además hubieron eventos culturales, deportivos y música. En nuestro programa de hoy les informaremos lo ocurrido el día 9 de marzo del año en curso, en el encuentro de mujeres de todo el mundo. Encuentro de mujeres que luchan en conmemoración del Día de la Mujer, viernes 9 de marzo, en el segundo día de Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, en el Caracol Zapatista de Morelia, municipio de Altamirano, Chiapas, México, organizado por las compañeras del Ejército Zapatista Liberación Nacional. La compañera de la organización Colectiva Migración para las Américas, COMPAC, explica la lucha que lleva las mujeres migrantes. Tienen que ver por el abandono de los territorios por todas las políticas extractivistas y que eso implica el flujo migratorio, por la pobreza de las comunidades, y es lo que estamos trabajando ahora. Su desafío es el buen vivir, tanto para las mujeres que migran con todos los derechos donde vayan, sean respetadas por cualquier tipo de personas, y para las que no migran, sean respetadas en sus pueblos. A las 9:30 a.m. dio inicio el taller Trabajar con niños desde abajo y a la izquierda, de la ponente Nicteja de Zip Soto, de la Ciudad de México, quien es adherente a la Sexta Declaración de la Selva, La Candona, y forma parte de un colectivo, La Sexta para Niñas. Durante el transcurso del día, las actividades culturales, deportivas y de acrobacias se estuvieron presentando en los diversos espacios. Las miles de compañeras disfrutaron y se unieron para compartir y transmitir las experiencias de cada una. Mañana sábado, este encuentro llegará a su final. Aún quedan participaciones pendientes. A partir de las 8 de la mañana se continuarán las diferentes actividades planeadas para este evento. Escuela de Comunicación Popular. Botancop. Botancop. Botancop. Escuela de Comunicación Popular. Botancop. Corazón de la palabra. Porque el periodismo de abajo sí nos late. Está todo okay. Muy bien, ya escuchamos la nota informativa del 9 de marzo del año en curso, del primer encuentro internacional de mujeres que luchan en Caracol de Morelia, Chiapas, por nuestras compañeras Eva y Karina. Así es, mi estimada Laurita, como ya escuchamos la nota informativa de nuestras compañeras Eva y Karina, a continuación les presentaremos tres entrevistas que se llevó a cabo en el primer encuentro internacional de mujeres en Caracol de Morelia, Chiapas, y por supuesto la opinión de mi queridísima compañera Karina. Mi nombre es Mónica Márquez, yo vivo en Puerto Vallarta, Jalisco. Allá estoy estudiando un doctorado criticando al capitalismo, a ese desarrollo capitalista, y la idea es proponer un otro desarrollo posible que nos incluya a todas y a todos. El 8 de marzo pues es un día importantísimo en la lucha de las mujeres y nos da muchísimo gusto que las zapatistas hayan abierto esta convocatoria a todas las mujeres del mundo que luchamos, porque este encuentro es histórico, estamos practicando cosas nuevas, estamos entrenándonos en otra forma de relacionarnos, estamos experimentando en nuevas formas de vida, y estamos reflexionando entre todas cómo le podemos hacer, pues, para vivir de otra manera, ¿no? fuera de las reglas que el patriarcado y que el capitalismo nos han impuesto. Entonces es sumamente productivo este encuentro, sumamente valioso. Y pues de todos modos estamos tejiendo esa red global de mujeres anticapitalistas, antipatriarcal, y esas mujeres que no pudieron venir hoy están también allí tejidas, ¿no? Y estamos haciendo cada vez más grande y más fuerte esta red, ¿no? ¿Por qué decidiste ser comunicadora? Yo decidí ser comunicadora, entre mi pueblo me nombraron y a mí también me gustó porque me gusta escuchar las participaciones de las otras, de mis otras compañeras del pueblo, para también pues explicarle a las, porque también en nuestra comunicación de nosotras escuchan nuestras hermanas que nos no están en la organización, son nuestras hermanas que están con los partidos, pues ahí le orientamos cosas para que también ellas sepan cómo es la vida de nosotras, y para que entiendan que luchar pues es el único camino que tenemos. ¿Para ti qué significa ser comunicadora? Para mí es muy grande, porque es muy grande porque ahí se aprende de todo, se aprende por ejemplo, escuchamos palabras de los compañeros más, más viejos de la organización, y de ahí pues, nos hace, conocer muchas cosas, y además para, explicarle a otros compañeros, a otras hermanas, pues es muy importante, es muy grande para nosotras y para mí también. Comunicación. Llevo como mis 6 años. ¿Cuál crees que es el papel de la comunicación dentro de la lucha? Pues es un papel muy importante, porque entre nuestras demandas también queremos que tengamos buena información. Así que nosotros pues estamos haciendo este trabajo porque sabemos que es muy importante para nuestra lucha, para nuestra organización, para también pues difundir los trabajos que tenemos dentro de nuestra autonomía. Se llama Radio Zapata, la voz de los pueblos mayas. ¿Y es una radio que hablan en su lengua? Así es, y yo hablo Tojolabal. Y allí pues hablamos nuestras idiomas para que nuestros hermanos, nuestras compañeras entiendan de cómo está todos los trabajos de nuestra organización y todo eso. ¿Cómo se llama? Pilar Martínez. ¿De qué lugar viene? Ahorita vengo de San Cristóbal, pero soy de Ciudad de México. ¿Por qué decidió venir? Yo ya había decidido venir desde antes porque este es un encuentro internacional de mujeres y sabía y creo firmemente que la lucha de las mujeres zapatistas es muy importante y nos da ejemplo a todas las que no somos zapatistas de la gran oportunidad que tenemos las mujeres de luchar por nuestros derechos, de ser fuertes en nuestras propias luchas personales y en nuestras luchas en nuestro mundo, en nuestro pequeño mundo individual y en nuestro gran mundo en el que vivimos. ¿Qué llevas del encuentro? ¿Qué me llevo del encuentro? Demasiados corazones unidos a mí, demasiados de mujeres hermosas, pero sobre todo me llevo el gran corazón y la conexión con estas mujeres zapatistas que son increíbles y que me han cambiado mi corazón. ¿Y a ti a quién le compartirías esta experiencia que tuviste acá? A todas las cientos de personas que conozco en diferentes lugares, no solamente de Chiapas y México, sino las amigas y conocidas que tengo en otras partes del mundo. Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme a la radio y vengo a compartirles lo que pasamos en el Caracol de Morelia, del Ejército Zapatista Liberación Nacional, EZLN. Pues a mí y mis compañeras de la Escuela de Comunicación Popular Botancop estuvimos cubriendo el primer encuentro de mujeres que luchan, que las compañeras zapatistas convocaron para juntarnos muchas mujeres. Estuvimos en diferentes temas, haciendo nota informativa, fotos, entrevistas con las compañeras de diferentes partes del mundo. También estábamos publicando lo que estaba pasando ahí en la radio y en las redes sociales. Pues la experiencia que me traje pues fue ver tantas miles de mujeres que siguen luchando a pesar de todo lo que pasa a diario en todo el mundo. Esa es la experiencia que traje a mí y a mis compañeras que estuvimos en el encuentro. Gracias por invitarme. Y como todo lo que empieza tiene que terminar, para mí fue un placer haber compartido esta información del primer encuentro internacional de mujeres que luchan en Morelia, Chiapas, convocado por las mujeres zapatistas de Liberación Nacional. Nos vemos en el siguiente programa. Chao. Bye. Nos vemos. Escuela de Comunicación Popular. Botancop. Botancop. Botancop. Escuela de Comunicación Popular. Botancop. Corazón de la palabra. Porque el periodismo de abajo sí nos late. ¿Podría aprender sobre comunicación popular? ¿Quién sabe? No sé qué es eso. Ay, pues venga a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a la escuela de... Botancop. Corazón de la palabra. Porque el periodismo de abajo... Amigas, saben, acabo de conocer una escuelita que es comunitaria, de comunicación dicen por ahí, es jovencita, lleva ya 2 años. Amo sus ponencias, solo 2 añitos. Amo su conciencia, solo 2 añitos. Yo ahí estudio, solo 2 añitos. Comunicación. Amo sus ponencias, solo 2 añitos. Amo su conciencia, solo 2 añitos. Yo ahí estudio, solo 2 añitos. Comunicación. Desveladas, informadas, vamos por la nota. Si veo algo extraño, saco mi libreta, edito y comparto toda la información. Comunicación con el corazón. Es la Botancop. Es la Botancop. Es la Botancop. Es la Botancop. Mamá, préndele a la radio y ponle en la Botancop. ¿Cuál, hija? Botancop. ¿Qué? Botancop. ¿Por qué? ¿Qué están transmitiendo? El primer encuentro de mujeres que luchan, protestan y se escuchan. Botancop, corazón de la palabra. Frecuencia libre, transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas para el mundo entero. Muy buenos días, queridos y queridas radioescuchas. Estamos transmitiendo desde la Escuela de Comunicación Botancop en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Estas son algunas de las actividades que se vivieron el día 10 de marzo en el primer encuentro de mujeres que luchan en el Caracol Zapatista Morelia número 4 en el estado de Chiapas. para dar inicio, le damos paso a nuestras corresponsales encargadas de presentar el material. A continuación, escucharemos una entrevista de una compañera mapuche, donde nos cuenta lo que vive, la situación de la comunidad mapuche y el motivo del por qué asistieron al primer encuentro de mujeres. Mari Mari Compuche, Mapuche Tainche, Moira Michan Piñen, Inche Akun Polwili Mapumeo. Mi nombre es Moira Michan, soy de la nación mapuche, vengo del sur de la Patagonia bajo administración argentina. Bueno, el pueblo mapuche está sufriendo un hostigamiento, una represión muy fuerte en ambos lados de la cordillera, en Gulumapu, que es Chile, y Puelmapu, que es Argentina. Digo estar acá es también ver entre todas nosotras cómo articulamos caminos de resguardo para los que pasemos a la clandestinidad, cómo vamos a manejarnos en este nuevo escenario que se va configurando en Argentina. Nos parece que lo que está sucediendo contra el pueblo mapuche es un laboratorio, que si la represión a ellos les sale bien, esos mecanismos represivos se van a ir contra toda la disidencia de la misma manera. Ahora solo los muertos lamentablemente están de nuestro lado, pero entre las grandes empresas no va a detenerse si no cambiamos la forma de habitar el mundo. Que los gobiernos progresistas también progresaron la muerte con minería, con megaminería, con hidrocarburos, que necesitamos cambiar el modo de habitar el mundo, que necesitamos recuperar el vínculo de reciprocidad con la tierra y entre los pueblos. Necesitamos realmente volver a esa matriz civilizatoria que ellos desdeñaron y que consideraron salvaje. El problema no es el problema mapuche, el problema zapatista, el problema palestino, el problema es el sistema. Y para hacer una verdadera revolución, para que podamos tener posibilidad de perpetuar la vida del planeta, tenemos que cambiar la manera de pensar. Y la verdad es que estos modelos de Estado, todos los Estados, son cómplices de la muerte. Estos modelos de Estado no están contribuyendo a que podamos elaborar de manera conjunta como humanidad una alternativa de vida. Entonces, realmente no quiero hablar con los Estados, quiero hablar con los pueblos, con todas las naciones que cohabitamos. Es tiempo de escucharnos y generar un pacto de cohabitabilidad, de consensuar la vida. Y entonces, si eso hay que nos convierte en terroristas porque tenemos que transgredir las normas que van garantizando la muerte, pues seremos terroristas, porque no podemos seguir de manera pasiva viendo cómo se destruye el planeta. Entonces les pido al mundo que despierten, pero que no solamente despierten, que encuentren la fuerza, que no estamos solas, que no estamos solos, que los espíritus de nuestros ancestros nos están guiando. Y una manera fundamental de fortalecer la espiritualidad de los pueblos para la defensa de la vida es también descolonizarnos de las religiones que nos han invadido y que nos llevan a tomar una actitud pasiva, a decir que otro paraíso nos espera cuando muramos, y entonces hacen de nuestra vida un infierno. El paraíso lo queremos ahora, lo queremos en armonía con la tierra, ahora queremos ese buen vivir como derecho. Y les pido que en todas partes del mundo empecemos a constituir asambleas por ese buen vivir, que es posible. Estamos en territorio zapatista, vemos que ellos pudieron, pero claro que no es gratuito. No nos van a dar nuestra libre determinación, nuestros derechos, si no luchamos por ella, incluso entregando y ofrendando nuestra vida. Y bien, aquí estamos de regreso con todas las compañeras que estuvieron de corresponsales en este encuentro. Quisiera que nos contaran a toda la gente bonita que nos escucha cómo se sienten acerca de este encuentro al cual llegaron miles de mujeres luchadoras de todo el mundo. Pues bueno, yo me siento muy feliz, la verdad me gustó. Es el primer encuentro al que asisto y estuvo muy muy padre, la verdad. Llegaron muchas mujeres, mucha convivencia, y sí, estuvo muy bueno. A mí también me gustó, bueno, las actividades que hicieron, todas las, como las que estaban presentando cada actividad, las compañeras zapatistas le ponían atención y le daban la prioridad también a ellas para que aprendieran mucho más, para cómo cuidarse de su salud, cómo hacer algunas cosas como nosotras de mujeres que necesitamos, y las cosas que ellas enseñaban, era muy interesante, las actividades que ellas hacían era muy interesante porque se veía un interés entre las mujeres que estaban ahí, y bueno, también como nosotras, le poníamos mucha importancia, aunque claro que pasamos frío, hambre. Pero yo creo que es algo muy bonito, que si se vuelve a repetir, volvemos ahí. Pues sí, nos sentimos muy, o me sentí en lo especial, muy alegre y motivada de haber asistido a este encuentro. Un encuentro muy animado, muy alegre y, ¿por qué no?, interesante. Igual porque llegaron o conocimos y convivimos con compañeras de diferente lugar, de todo el mundo, y pudimos ver diferentes actividades que eran muy interesantes y pues muy contenta. Sentí mucho ánimo, deseos de seguir adelante. Me motivó el ver a muchas mujeres con un mismo sentir, con ese espíritu de lucha, de ir saliendo de todo esto que a veces vivimos y que es tan difícil salir adelante. Pero todo esto, el ver aquí a muchas mujeres, eso me motiva a seguir luchando por un cambio, por una vida mejor. Creo que también bueno, lo más bonito que hubo es que éramos puras mujeres, o sea, y andábamos ahí como con más libertad todas, sin importar quién te estaba viendo, quién te estaba acosando, podías andar con tanta libertad y te sentías muy, muy, muy bien y contenta, porque todos éramos una sola, no había más mujeres que un solo grupo, una sola mujer, y creo que eso fue muy bonito, muy importante para cada mujer que asistieron a ese encuentro. Muy bien, yo también estoy muy de acuerdo con ustedes, creo que esto fue algo especial y único, y que esperamos que se repita. También quisiera que nos comentaran, ¿qué actividad les dejó más huella? ¿Qué las marcó más sobre todo esto que se suscitó en este encuentro? Uy, yo creo que el que más... Bueno, creo que todos fueron muy importantes y bonitos. Pero creo que el que más me marcó a mí como participante del encuentro, creo que fue el hacer toallas femeninas. Cuando yo entré a ese taller... Cuando yo entré a ese taller, dije yo, ay, se me va a hacer bien fácil, y voy. Y cuando las compañeras me pasaron la aguja, la tela, el hilo, y estuve ahí haciendo y haciendo y haciendo, hasta que en un momento sentí, yo ya no puedo, y le dije a mi otra compañera, Tini, hazlo tú mejor. Y pues ahí me sentí que me frustré y me enojé bastante conmigo misma, porque en cierto modo a mí nunca me ha gustado coser. Y que precisamente busco un taller donde es de costura. Y creo que eso sí fue como algo que sí me quedó en la cabeza. Decir, no, eso no vuelvo a repetir. Bueno, pues sí, todos los talleres estuvieron muy importantes, todas las actividades. Pero el que más me marcó a mí fue al escuchar la experiencia de las madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Ese fue uno de los talleres al que entré y sí me marcó un poco más al escuchar sus experiencias de todas, y también el momento de sentir, porque fue como un momento que sí nos sentimos en su papel de ellas, de cómo han pasado durante todo el transcurso, cómo han buscado a sus hijos, quiénes nos han apoyado. Entonces fue una de las actividades o uno de los talleres que más me llamó la atención. Y pues sí, todos los talleres estuvieron muy interesantes, pero en especial ese fue el que más me marcó. Bueno, a mí el taller que más me marcó fue el de violencia. Fue un tema muy fuerte, porque hubo mujeres que contaron sus experiencias, o mujeres que han vivido o viven la violencia. Bueno, a mí lo que más me marcó, pues, sería como un poquito así como cuestionar, como un cuestionamiento más bien. Porque de ver a esas hermanas o esas compañeras zapatistas, cómo ellas se atreven a luchar contra todo este sistema, contra toda esta opresión que se vive, y que desde su origen, ¿verdad?, desde su hogar y todo, ellas se atreven a salir, se atreven a, a planear también una reunión, un encuentro como este, pues es algo que sí nos marca, ¿verdad? O al menos así lo siento yo, porque a veces uno, pues a veces se siente un poquito impotente, ¿verdad? De que no puede hacer ciertas cosas, pero el de ver a estas hermanas que con su esfuerzo han logrado todas esas cosas, pues es algo que nos empuja, ¿verdad? Y que nos anima, pues, a seguir adelante. Y bueno, pues, es todo un gusto escuchar a cada una de ustedes y darme cuenta que tenemos mucho en común y que para mí tan solo el hecho de ver a tantas mujeres juntas por un solo fin, que es salir adelante y seguir con nuestros sueños, nuestras metas, y pues bueno, eso para mí fue como suficiente, ¿no? Y bueno, pues les vamos a presentar esto que fue el discurso de clausura de las compañeras zapatistas. Muy emotivo, escúchenlo, pónganle atención y hasta la próxima. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, compañeras y hermanas que luchan. Donde quiera que se encuentren, hermanas y compañeras que nos acompañaron en este primer encuentro internacional de mujeres que luchan. Vamos a decir unas pequeñas palabras a nombre de todas nosotras, las mujeres zapatistas de los cinco caracoles. Queremos agradecer a las compañeras ciudadanas de los equipos de apoyo, que lo sabemos, que bien que se chingaron en los correos, el registro, la organización del transporte y el acomodo de los horarios y lugares de las actividades. Queremos también saludar aquí a nuestras compañeras zapatistas que no pudieron venir aquí en este encuentro y quedaron pendientes para que nosotras pudiéramos llegar. Pero nuestras palabras finales son especialmente para ustedes, hermanas y compañeras, mujeres que luchan. Agradecemos con todo nuestro corazón, humilde y sencillo, con resistencia y rebeldía, la participación de todas ustedes, mujeres que luchan en los cinco continentes del mundo. Así, con este compartir de saberes, vamos tejiendo fuerzas para seguir adelante en la lucha. Porque todas somos una y una somos todas, mujeres medicina, mujeres sabias, mujeres que crean, curan, sanan y luchan. Con esto, damos por terminada nuestro programa sobre algunas actividades realizadas del día 8 al 10 de marzo del 2018 dentro del primer encuentro de mujeres que luchan en el Caracol 4 Morelia en el estado de Chiapas. Mamá, préndele a la radio y ponle en la Botancop. ¿Cuál, hija? Botancop. ¿Qué, qué? Botancop. ¿Por qué? Porque están transmitiendo el primer encuentro de mujeres que luchan, protestan y se escuchan. Botancop, corazón de la palabra, frecuencia libre, transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas para el mundo entero. Estás escuchando las comunicadoras y comunicadores de la Escuela de Comunicación Popular, Botancop. Porque nos late el periodismo de abajo. Promedios. Escuela de Comunicación Popular, Botancop. Corazón de la palabra. Porque el periodismo de abajo sí nos late.